Cementerio de la Estación Yungay. Los cementerios de las oficinas salitreras son lugares que encierran historias profundas y revelan aspectos únicos de la vida en el desierto. La variedad de estilos y tumbas cuentan relatos silenciosos de cómo fue la vida en estos desolados paisajes. Su extensión, la organización y el tipo de construcción son vestigios del desarrollo que tuvieron estos asentamientos mineros. En las cercanías de lo que hoy apenas se reconoce como las ruinas de una de las estaciones de ferrocarriles más importantes del Cantón de Aguas Blancas, se encuentra el cementerio de la Estación Yungay. Este aspecto sencillo, pero cargado de simbolismos, desde cruces con fechas y nombres de quienes dejaron este mundo en la búsqueda de una mejor situación laboral, hasta memoriales hechos en una madera y caliche que han logrado resistir las condiciones climáticas del desierto más árido del mundo por ya casi un siglo.